CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar saludando primero a González Azmendi allí en los controles técnicos, a Martina Díaz allí en el control de cámara. Está peleando un poco hoy con esa situación. Ahí ganó parte de la batalla. Estoy en cámara. Y obviamente hoy hay algunas actividades parlamentarias que las centrábamos si vamos de principio a fin, tenemos a las 12 del mediodía Comisión de Educación, a las 12 del mediodía también en el cuarto piso, que es donde hay una sala donde por lo general la gente del Partido Nacional la utiliza para reuniones, cuarto piso del anexo del Palacio Legislativo. Va a haber también un encuentro, diríamos, que no es orgánico, sino que es entre senadores, diputados de Montevideo y también algunos ediles, que organiza Martín Lema, que recordamos además es el titular de la departamental del Partido Nacional aquí en la capital, en Montevideo, y que tiene como objetivo ver qué pasos van a seguir en torno al anuncio que hay sobre la realización de un túnel por debajo de 18 julio. Seguramente después habrá algún vocero y habrá alguna búsqueda de integralidad. Yo creo que en la crítica, no creo que sea en el apoyo a esta medida que la Intendencia Municipal de Montevideo ha subrayado, con el Parlamento de un lado y los ediles por el otro también, pero de forma coordinada por parte del propio Lema. Luego a la 1 de la tarde se estará realizando la primera reunión de la comisión especial. Algunas llaman investigadora, otros lo llaman comisión especial de la Asamblea General. Seguramente hoy tal vez se reciba el informe que se pidió a Jurídica justamente para aclarar eso. Que va a estar recibiendo a José Ballardi, ex ministro de Defensa, y que tiene como marco analizar el tema Cardama. ¿Por qué se llaman ministros que de alguna manera estuvieron antes de la firma de este contrato? Bueno, el objetivo, según han comunicado desde la coalición republicana, es también ver cuál era la necesidad de conseguir patrullas oceánicas a través de ciertos planteamientos que habían surgido de la Armada y que habían hecho los ministros de turnos para por lo menos dar respuesta a eso. Insisto que lo que marcábamos como la posibilidad tal vez de cierta necesidad de hace mucho tiempo de estas patrullas oceánicas no fundamenta ni justifica haber realizado un contrato o un acuerdo que tenga fallas fundamentales, que es lo que de alguna manera esgrime el oficialismo, el Frente Amplio, a la hora justamente de plantear también esta misma comisión especial que analizará el tema de Cardama. Veremos si finalmente toma el papel ahora también de ser parte de una investigadora formalmente. Para eso hay un informe jurídico. Ustedes ya saben que el lunes pasado hubo líos también a la hora de formular quién va a ser el presidente y vicepresidente. Y más tarde, a eso de las 6:30, se reúne la Asamblea General para recibir al presidente de la República. La idea es que esté llegando alrededor de las 19 horas y que cerca de las 19:30 haga su alocución. Un discurso que hoy lo manifestábamos en la mañana tiene que ver con una especie de rendición de cuenta que hace el presidente de la República ante el Parlamento, que no es algo que esté institucionalizado en nuestro país. Sí está institucionalizado en otras naciones, otros países, esto de ir al Congreso, ir a la parte legislativa y hablar, como lo hizo Milei en la jornada de ayer, que lo hizo el 1 de marzo. Acá yo creo que jugaron dos cosas para que el presidente no hablara. Una fue el que caía domingo, y la otra que además de domingo caía clásico de Peñarol y Nacional, y eso podría de alguna manera quitarle público al discurso del presidente. Hoy igual también, yo creo que la idea, si habla de unos 35 o 40 minutos que va a ser el discurso, si empieza alrededor de 7:30, va a terminar antes de la transmisión de Carnaval, que también es otra de las cosas que les compite. Aunque ustedes no crean, estas situaciones las tienen medidas ellos respecto justamente a lo que le puede sacar público o no. Y por otro lado, y vuelvo a insistir, esto de dar discurso cada año de gobierno es un invento de la calle Herrera, que lo hizo durante los 5 años, y luego lo imitó su hijo, la calle Pou. Ni Sanguinetti, en sus 2 presidencias, ni Jorge Valle, ni Tabaré Vázquez en sus 2 presidencias, ni José Mujica realizaron esto. Solamente hicieron el mensaje de asunción al Parlamento Nacional el primer año de gobierno. Pero después no concurrieron 5 años a plantear lo que supuestamente se hizo o se dejó de hacer. Por eso es que digo que no es algo institucionalizado, es algo que los blancos, de alguna manera, con la calle Herrera y con la calle Pou después, de alguna manera comenzaron a hacerlo, supongo imitando a otros países, y que al parecer el presidente Yamandú Orsi por lo menos lo quiere tomar. No sé si lo va a continuar durante los próximos años, pero ya este primer año lo va a hacer, y parecería que tal vez lo haga también durante los años que le resten de gobierno. Hoy también lo manifestábamos. Si la gente siente que vos hiciste cambios, si la gente ve que de alguna manera las cosas que prometiste las vive a diario, no es necesario que vos se las informés. Si vos se las estás informando es porque en realidad estás convencido de que la gente no está sintiendo nada respecto a cambios, o que de alguna manera hay cosas que le han ido solucionando sus problemas diarios, y de alguna forma entonces lo que se busca es difundir. Por ejemplo, tomo una situación gruesa nomás, el tema de la inseguridad. Se viene discutiendo muchísimo sobre lo que por un lado son las cifras que se han dado y por otro lado lo que vive la realidad la gente en la calle. Y el discurso va a estar basado en lo que han sido esas cifras. Por lo tanto, por más que vos intentes convencer por el discurso, si no convencés por los hechos, eso queda solo en el discurso. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema del el acceso a la vivienda. Bueno, son temas que seguramente van a estar tocados. El tema de los asuntos internacionales. Yo creo que a donde se va más a apuntar es a la posibilidad de este acuerdo de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el tema obviamente del Transpacífico. Seguramente algo se va a señalar sobre la situación en Irán, pero teniendo en cuenta lo que ha sido hasta ahora las locuciones que ha hecho el presidente de la República y también el canciller, será algo genérico, englobado en las guerras del mundo, en las problemáticas del mundo, y el Uruguay como un país de paz, intentando de alguna manera ayudar y colaborar en ese sentido. Y el ministro de Economía, Gabriel Odone, realizó una conferencia de prensa comenzando por lo menos a delinear parte de lo que de alguna manera son los insumos que hoy utilizará Orsi en torno a el discurso en economía. Hubo allí unos cortocircuitos porque estaba convocada una conferencia del canciller Lubetkin en Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros fuimos hasta allí, nos avisaron que estaba suspendida y se suspendió porque en realidad se iba a hacer la de Odone a la misma hora que la de Cancillería. Yo no sé si no se hablan Odone y Lubetkin, o hubo allí un problema de descoordinación brutal entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la hora de establecer una conferencia de prensa, los dos a la misma hora. Después se nos informó ahí en Cancillería que Lubetkin iba a hablar el viernes a las 7 de la tarde en la inauguración de una librería italiana que se hizo allí en la peatonal Sarandí, y que ahí era donde iba a hacer declaraciones el canciller. Pero vamos a escuchar lo que decía Gabriel Odone sobre lo que son los números en lo económico, el mantener lo que son los ejes de crecimiento y también en lo que tiene o lo que hace, por ejemplo, a la regla fiscal, que la defiende a ultranza con respecto a la regla fiscal creada por Arbeleche. Y en donde utilizó una frase que no sé si fue del todo positivo que lo hiciera, con eso de que la casa está en orden, frase que hace recordar al expresidente Raúl Alfonsín después del levantamiento de los carapintadas en su país, y que todo el mundo sabía que más allá del discurso de Alfonsín en aquel momento, lo que menos estaba la casa era en orden. Por eso digo, si no sé si fue feliz la frase esa de la casa está en orden que utilizó el ministro Odone. Vamos a escuchar lo que manifestaba Odone sobre justamente parte del insumo que hoy tendrá, sobre todo en el área económica, el presidente de la República a la hora de dirigirse al Parlamento. El resultado fiscal estructural arroja el resultado de cumplimiento de meta. Y por otro lado, el tope de endeudamiento fue cumplido. O sea que en realidad estamos en, y sin ningún tipo de aplicabilidad, de ningún tipo de excepcionalidad respecto a lo que está establecido. O sea que se cumplió con lo proyectado, se cumplió con las metas. A su vez, venimos a reportar que la deuda neta, que es nuestra orientación estratégica de mediano plazo, tuvo una leve mejora en el año 2025, pero somos conscientes que esa leve mejora está asociada a un fenómeno, digamos, especial y específico, que es la evolución del tipo de cambio, que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año. No obstante lo cual, aunque esa mejora, ese escenario circunstancial del tipo de cambio no hubiera tenido lugar, estamos dentro de la línea de la deuda prudente y, por tanto, también estamos cumpliendo con la meta general. Primer elemento, o sea que lo proyectado fue cumplido, fue logrado y las metas fueron obtenidas. La segunda parte, ¿cómo nos plantamos para 2026? En primer lugar, reafirmamos que lo que establecimos como metas para el quinquenio anual en materia de deuda está reafirmado. No tenemos ningún elemento de juicio de nada de lo que observamos en la realidad económica que nos lleven a introducir modificaciones sobre esto. Lo cual no quiere decir que no estemos siguiendo atentamente todo el tiempo las innovaciones que hay, porque precisamente para poder ser cuidadosos, no tanto en la variación de las metas, sino sobre todo en qué acciones tenemos que cumplir para poder hacer que las metas se cumplan. Lo siguiente que estamos diciendo es que las proyecciones de crecimiento que tenemos para 2026, a pesar de un conjunto de eventos que han tenido lugar en la segunda parte de 2025, se mantienen. No tenemos ningún elemento sobre la mesa que nos permita a nosotros, al igual que a los analistas, alterar las proyecciones macroeconómicas que teníamos previstas en agosto de 2025. Cumpliendo el compromiso asumido de que bastaba que hubiera un país, y ahora hay dos países que hayan ratificado parlamentariamente el acuerdo, y eso ocurrió con Argentina y con Uruguay ayer, y que eso da lugar a que se empiece a cumplir de facto con los pasos del proyecto, es un hecho muy importante. Es muy importante en el mediano plazo porque traza un rumbo de oportunidades de mediano y largo plazo para la economía uruguaya, a pesar de que plantea desafíos, pero también porque plantea efectos en el corto plazo. Nosotros tenemos hoy exportaciones de carne en cuota Hilton que están ingresando con aranceles y que si todo esto prospera en pocos meses, en el primer semestre del año, van a ingresar con arancel cero. Y por lo tanto eso constituye una importante novedad para un sector, es verdad, para acotado, pero una importante novedad. La casa está en orden, estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, para cumplir con las metas que establecimos y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad. Después, Lubetkin, en la hora de las preguntas, hizo referencia al tema de los despidos en varias empresas. Se enojó un poco, o en realidad le intentó clarificar a la periodista Mónica León de Canal 5, cuando ella habló del cierre de empresas, él dijo no son cierres, sino que son reajustes de las empresas que terminan con despidos de parte de la plantilla. No en todo, porque si vamos a corto plazo puede ser, pero si nos vamos un poco más para allá, tenemos la situación que se vivió en el departamento de Colonia. Tenemos lo que pasó con el cierre, sí, y definitivo de una empresa vinculada al call center internacional allí en la zona de La Aguada, y ahí fueron cierres. En Zona Franca sí se han dado ajuste de empresas que igual han despedido un 30 o un 40% del personal, aunque parte todavía de la geografía uruguaya mantenga algunas oficinas abiertas y alguna cantidad de trabajadores muy disminuidos. Por lo tanto, la defensa en principio de esto de que no, en realidad no son empresas que se van, sino que son empresas que hacen algún ajuste desde el punto de vista de ver cómo seguir adelante, y eso sí genera una cantidad de despidos de 30-40% de su plantilla, no es en todos los casos. En algún caso se han ido definitivamente. Definitivamente. Si nos vamos al sector lácteo también, empresas que han cerrado definitivamente y salido. En el área tecnológica, de verdad, sobre todo las que trabajan en Zona Franca, mantienen todavía cierta cantidad de personal. Pero vamos a escuchar lo que decía Done al manifestar esto de los despidos que han existido últimamente y, bueno, cuál podría ser el análisis y la respuesta del gobierno, que también seguramente va a tener que estar en el discurso del presidente de la República hoy. El comentario. Hay que ser, perdónenme que sea enfático en esto, preciso con las palabras. El cierre, no. Es la reducción de operaciones. No hay cierres. Porque si nosotros, que nos acostumbramos a divulgar que hay cierres de empresas, no hay cierres de empresas. Acá lo que hay es una reconfiguración de empresas que a nivel global que tenían un conjunto de operaciones que se están reestructurando y que han impactado en reducción de plantillas. Pero no son cierres. Punto uno, para todo lo que son servicios globales. Punto 2, efectivamente, tanto en el sector frigorífico como en el sector lácteo, y es algo que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Trabajo, existen fenómenos específicos que tienen que ser objeto de trabajo, porque hay factores estructurales que están haciendo que están teniendo efectos sobre el empleo, y nosotros lo seguimos con detenimiento. Sobre las medidas que estamos tomando, bueno, básicamente lo que recién decía Martín, el viceministro, nosotros tenemos tres ejes. La primera, avanzar en un marco regulatorio y legal claro para atender a la competitividad, y eso va a ocurrir en el primer semestre del año. 31 de mayo vamos a tener un paquete de dispositivos de medidas legales en un proyecto de ley. Antes de eso vamos a tener un conjunto de medidas reglamentarias o de regulatorios que son de discreción del Poder Ejecutivo para poder mejorar aspectos de competitividad que afectan al sector empresarial, que son los que finalmente generan los puestos de trabajo. Segundo, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Industria y Energía en los dos sectores que consideramos que son estratégicos para poder seguir captando inversiones y para poder retener inversiones. Energía y temas vinculados a la logística. Esos son los ejes de prioridades de actividades. En eso estamos trabajando, tratando de poner al frente de los acontecimientos de lo que está ocurriendo a nivel global, que insisto, entre la combinación del avance de la tecnología, inteligencia artificial y aspectos de cambios arancelarios que tienen efectos sobre toda esta cadena de servicios globales, están afectando algunas operaciones que en Uruguay se han desarrollado en los últimos 20-25 años. Pero tenemos un plan que lo iremos conociendo a lo largo del año para ver cómo compensamos eso. Veremos si algo de ese plan se conoce en este discurso del presidente Yamandú Orsi en la jornada de hoy. También está el tema del plan de seguridad, que tal vez no dé más detalles el presidente Orsi, y si lo haga el ministro Negro en los próximos días, porque él dijo que el plan lo iba a presentar en el mes de marzo. Y bueno, ya estamos en el mes de marzo. Tras la pausa nos vamos a meter con algunas denuncias que tienen que ver a nivel parlamentario. Alguna que tiene que ver con la Junta de Transparencia y Ética Pública, que otra vez está en el ojo de la tormenta y hay un pedido de información por parte de Pablo Abdala. Otro tema que también tiene que ver con la situación de las enfermedades raras. En el análisis de el senador Daniel Borbonet del Frente Amplio. Bueno, vamos a estar con eso luego de estos consejos comerciales. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional va a hacer un nuevo pedido de informe sobre la Junta de Transparencia y Ética Pública, así lo informó. Tiene que ver con lo que él considera que ha sido información falsa que se le ha dado a personas particulares que han pedido datos y que no han obtenido los mismos por parte de la Junta. La argumentación, dice él, que ha utilizado la Junta no es real, no es verdadera, según el análisis que hace el legislador. Y también sobre la difusión, ustedes recordaron de una declaración jurada de un legislador, Javier García hizo mención a esa temática, respecto a la herencia que recibió de ante la muerte de su madre, y que esa difusión habría nacido de datos aportados por el vicepresidente de la Junta de Transparencia, Alfredo Asti, y que esto también debe ser investigado según manifestaba Pablo Adala, a quien escuchamos. La oposición, nuestro partido político, la coalición republicana en distintas instancias recientes y a lo largo del año pasado ha planteado su preocupación con el funcionamiento de la JUTEP. Tanto esto es así que esa perspectiva o esa preocupación derivó y desembocó en una interpelación que se llevó a cabo al Ministro de Educación y Cultura el 16 de diciembre. Nosotros entendemos, señora Presidenta, que la JUTEP, la mayoría de su directorio, ha actuado de una forma inapropiada, subjetiva, tendenciosa, en función del cometido tan delicado que le está adjudicado por la ley vigente en cuanto a gestionar todo lo concerniente a la ética pública y a la transparencia en materia de gestión por parte de los sujetos obligados, es decir, de quienes ejercen funciones administrativas, empezando por quienes tenemos responsabilidades políticas. Nosotros queremos hoy, señora Presidenta, anunciar que hace breves instantes presentamos un nuevo pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la JUTEP. Y más allá de que, por supuesto, el pedido de informes se va a tramitar por los canales correspondientes, queremos aprovechar esta oportunidad de la media hora previa para hacerle llegar muy rápidamente un mensaje al directorio de la JUTEP en cuanto a que esperamos el más rápido diligenciamiento y la más pronta respuesta a lo que en esta oportunidad estamos consultando. Tuvimos noticias, señora Presidenta, de la eventualidad, de la presunción, por no decir de la certeza, de que con relación a dos solicitudes de acceso a la información por parte de particulares, dirigidos esos pedidos al directorio de la JUTEP, bueno, las respuestas que a los mismos se le dieron son respuestas de contenido falso. Se solicitaba la información referida a los procedimientos aplicados por la JUTEP en caso de denuncias por parte de particulares referidas a las más diversas circunstancias. Si esto es así, estaríamos ante un hecho grave. Yo, por supuesto, tengo el deber de hablar incondicional hasta tanto no tenga los elementos, pero de las propias actas de la JUTEP esto parece desprenderse. Al mismo tiempo, y también estamos preguntando sobre eso, se habría dado en los últimos días una intervención por lo menos irregular, por no decir francamente ilegal, de parte de uno de los directores, o en este caso concreto del vicepresidente de la JUTEP, en lo que concierne a la situación o a la declaración patrimonial de un senador de la República. Esto trascendió públicamente y por eso nosotros nos hemos hecho eco y estamos solicitando información a ese respecto. La irregularidad en el procedimiento, por lo que públicamente se supo, había sido admitida o reconocida por el propio director involucrado. Si esto llegara a confirmarse, también estaríamos, obviamente, ante una situación muy preocupante y muy grave desde el punto de vista legal y desde el punto de vista institucional. Parte de lo que decía Abdala, lo feo que suena el Senado de la República, que además, como ustedes, si no lo saben, en diputados podemos entrar, pero en el Senado tenemos que estar en lo que es la primera barra. Y la verdad que suena muy feo y se escucha muy poco a veces. A veces tenés que hacer mucho esfuerzo. Si hay mucha gente y hay gente sentada en el parlante, vos no escuchás lo que dicen. Es algo que hay que solucionar. La comisión permanente funcionó, obviamente, en el Senado, porque es la sala en donde funciona la comisión permanente. Y bueno, por eso a veces se escucha bastante, no se escucha bien como nos gustaría que se escuchara. Vamos a escuchar ahora a Daniel Borbonet, el senador del Frente Amplio, que también como integrante de la Comisión Permanente este viernes de tarde, en la última sesión de la Permanente, hizo referencia al tema de las enfermedades raras. De la Organización Mundial de la Salud, entre el 6 al 8% de toda la población mundial lo tiene. En Uruguay, señora presidenta, serían unas 200.000 personas. ¿Qué cifra, no? Es un tema de salud pública. El 80% de ellas tienen origen genético. Algunas de ellas invalidantes, otras no llegan a los primeros días de vida, pero muchas otras se diagnostican en la infancia o en el transcurso de la vida del individuo, o a veces no se diagnostican. Por lo tanto, si bien es cierto que puede haber diagnóstico antes de nacimiento, como lo plantea el Instituto Pasteur cuando dice que una vez que se diagnostica esta patología, transcurre por lo menos 3 años. En ese largo camino, la odisea de las enfermedades raras la denomina, que transitan, largo y costoso camino, los pacientes y las familias. Muchas de ellas no tienen tratamiento curativo, señora presidenta. De hecho, la denominan enfermedades huérfanas, porque los laboratorios, pudiendo hacer esos productos, son tan pocos los que comercializarían que no los hacen. Pero a pesar de no tener tratamiento curativo, el diagnóstico genético es importante para poderle dar a esas familias un consejo genético y que decidan ellas para posibles otros embarazos. Como por ejemplo, porque algunos dirán cuáles son, fibrosis quística, la esclerosis lateral amiotrófica, tan nombrada, síndrome de Turner, que muchos hemos tenido en nuestra sociedad, síndrome de Marfan, que ha llegado a ser muy importante socialmente, síndrome de Addison, como tantas otras. En Uruguay, señora presidente, dependiendo del BPS, está el CRENADESER, Centro de Referencia Nacional de Efectos Congénitos y Enfermedades Raras. Si bien es cierto que fue creado en el 2013, se inauguró el 27 de abril del 18. Una institución especializada en esto, en prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a muchas de estas personas. Decía Daniel Borbonet, también hay que indicar que en lo que tiene que ver a la sesión de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, entró como grave y urgente el ingreso de integrantes de Comando Sur para una preparación de tropas uruguayas en torno al tema de los ciberataques, con Antel también trabajando en referencia. Esto fue debatido, más allá de que fue aprobado, y que reitero, vino en comisión permanente, no pasó por la comisión de defensa, vino directamente al pleno, por parte de Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo, del Partido Nacional, quien al respecto manifestaba lo siguiente. Estamos autorizando el ingreso de un integrante del Comando Sur. Lo hicimos hace unos meses y lo vamos a hacer ahora. Pero repasaba el texto. Estamos autorizando el ingreso de un integrante del Comando Sur. Voy a volver a decirlo. Cosas veredes, querido Sancho. Y en este caso, en reiteración real. Lo hicimos hace unos meses y lo vamos a hacer ahora. Pero repasaba el texto y uno lee, dice, ejército de simulación del denominado ciberyanqui. El ejercicio ciberyanqui. ¿Cómo ha cambiado las cosas, presidente? ¿Cómo ha cambiado? Salvando las distancias, un paralelismo en cuanto a la evolución en el pensamiento de algunos en cuanto al tema anterior que discutimos. De aquel Yankees go home al Yankees come here. Celebramos esa evolución. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí tenían lo que le marcaban esa situación, reitero, entró como grave y urgente, no pasó por comisión de defensa y bueno, aprovechó el diputado realista Juan Martín Rodríguez a pegarle al Frente Amplio con este tipo de cosas. Pausa y seguimos. El tema de las multas es un tema que tiene como eje el Parlamento, con alguna propuesta respecto a bajar el costo de las mismas, porque dice que la gente no lo puede pagar, multas de tránsito, y otros tienen que ver con la intendencias, con el Congreso de Intendente, que va a estar trabajando este tema de cara al próximo 17 de este mes, 17 de marzo, que se van a reunir, no aquí en Montevideo, como estuvieron reunidos el jueves pasado, donde estuvimos nosotros, sino que van a estar en la expectativa de Soriano. Y ahí tomarían una resolución. Lo que hablábamos con el intendente de Canelones, Francisco Leñán, es cómo van a conjugar las dos cosas. Y por otra parte, nosotros le transmitíamos a Leñán y que en el discurso de algunos parlamentarios que buscan la baja de las multas, dicen que en realidad no sirven para bajar la siniestralidad, los accidentes de tránsito. Leniani dice que eso no es verdad, que donde se han colocado radares han bajado la cantidad de siniestros y también las muertes por accidentes, que esto es claro. Una cosa es entender que tal vez hay que bajar el monto porque hay gente que no lo puede pagar a la multa, y otra, manifestar que en realidad el sistema no sirve. Eso es totalmente distinto. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Canelones. La comisión, vamos a estar recibiendo insumos de los distintos jefes comunales de la distinta intendencia, y vamos a fijar una posición como Congreso de cara a la próxima sesión del 17 de marzo. ¿Se ha hecho un análisis respecto al tema? El exceso de velocidad en sí. ¿Cómo, perdón? Se tendría que contemplar las multas más allá de las puntualmente del exceso de velocidad. Habría que hacer un análisis de todas, ¿no? Me parece que las que están más en cuestión son el tema de los excesos de velocidad, el radares sí, radares no, la cantidad de radares. Yo creo que en la discusión, y me parece que el proyecto, que no lo conozco en profundidad, presentado en el Parlamento, pasa por las multas de exceso de velocidad, que es lo que vamos a analizar. También hubo un informe disuasivo. ¿Cuáles fueron los principales puntos? Va en el mismo sentido, va en empezar un análisis de bajar las multas. El informe disuasivo lo que nos muestra es intendencia por intendencia, la cantidad de morosidad, las recaudaciones y demás, antes y después de que se desengancharon las multas de las patentes. Intendente, en el Parlamento, cuando planteaban el tema de la multa, también algunos legisladores decían que no servía como una herramienta para la intención de que se prevengan, por ejemplo, accidentes en el ámbito del tránsito. ¿Ustedes han hecho estudios sobre eso? Exactamente, la estadística que maneja la UNACEVI, que nos proporcionó, es que donde se colocaron radares, donde antes no había, la cantidad de lesionados bajó un 17,4 y la cantidad de fallecidos un 52,9. Quiere decir que el resultado da. ¿Flexibilización, digamos, a los infractores? A ver, la idea es que quien comete una infracción que la pague y la pueda pagar. Si pensamos que los montos son altos, y estamos analizando multas de 15 unidades reajustables, la posibilidad de bajarla a la mitad, un 30%, en fin, eso es lo que está presentado en el Parlamento, pero la idea es que las multas se paguen, ¿no? Y que después no se vuelvan a cometer. Todo aquel que comete una infracción la piensa dos veces, puede volver a cometer una infracción. Tiene un carácter sancionatorio, así tiene que ser, porque se está cometiendo una falta. Y a ver, partamos de la base de que manejamos mal. Entonces, si no existen sanciones, nos vamos a ir matando como moscas en las rutas nacionales, ¿cómo hoy ocurre? Entonces, las multas tienen que existir, se tiene que poder pagar. Entonces, en ese sentido, es el análisis que vamos a estar haciendo aquí el 17 de marzo. Ahí tenía lo que decía Leñani sobre este tema. Hablamos también con el senador colorado Nicolás Albertoni, ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? Porque él insiste con que también se tiene que aprobar no solamente la parte comercial, sino la parte política y también de convenios. Nosotros le manifestábamos algún fundamento que había dado el canciller Lubetkin al manifestar que solamente enviaran el acuerdo comercial, que tiene que ver con que el acuerdo comercial lo tiene que aprobar solamente el Parlamento Europeo, y el político lo tiene que aprobar cada parlamento de los países que integran la Unión Europea. Pero Albertoni ese fundamento, ese justificativo, no le alcanza. Vamos a escuchar por qué. Eso es importante, porque, de nuevo, festejamos este hito, pero no puede ser que el siguiente venga dentro de 25 años más. En términos de estándares y buen trabajo institucional. Usted cuestionaba de alguna manera que se haya enviado solamente la parte comercial del acuerdo y no el acuerdo por completo. ¿Por qué se da esto? Esa fue una lectura jurídica que se le ha insistido al canciller, en obviamente los mejores términos, porque yo creo que efectivamente estamos habilitados a aprobar todo el acuerdo en su conjunto. Es una sutileza técnica, pero el acuerdo en su conjunto no es solo lo que estamos aprobando hoy. Va a tener que volver en algún tiempo el acuerdo que es de cooperación y asuntos políticos. Yo entendía que de alguna forma estamos ya en condiciones, de hecho le acerqué ahí una visión jurídica al canciller de por qué estamos habilitados. Obviamente esto contrastado con lo que uno más o menos ha hablado y conoce del derecho europeo. No queremos que mañana Europa diga solo aprobar lo comercial y no lo político, generando cualquier suspicacia que no es buena, porque Uruguay, como lo decíamos recién, está preparado para jugar en todos los términos con Europa. El canciller Lubelkin lo justificaba diciendo que bueno, que el acuerdo comercial lo aprueba el Parlamento Europeo y en cambio el político que tiene que ir parlamento por parlamento y eso va a demorar. Eso lo sabemos bien, que es para la ratificación, pero para la aplicación provisional, que ya está mandatado el Consejo para aplicarlo provisionalmente, entendemos que ese paso no es necesario. De nuevo, para la ratificación sí, nadie lo discute, pero el punto no es la burocracia interna europea, es cuál es nuestro proceso y lo que vale para nosotros lo que se firmó en Asunción. Parte de lo que decía entonces Nicolás Albertoni, senador colorado y también ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno anterior. Nos vamos. Gonzalo Izasmendi en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.